Padre Teo Bandera y Gustavo Piñeres, borracha profesión. Yo soy del paso, tierra querida, tierra sagrada que me vio nacer. Y es por eso que mi alma se inspira, la quiero y no la dejo de querer. Yo soy el paso, tierra querida, tierra sagrada que me vio nacer. Y es por eso que mi alma se inspira, la quiero y no la dejo de querer. ¡Sabrón! Yo soy del paso, mi tierra, ese es mi perro llamado. Yo soy del paso, mi tierra, ese es mi perro llamado. Y estando yo fuera de ella, muchas veces le he llorado. Estando yo fuera de ella, muchas veces le he llorado. Y ahí le mandamos a mi compadre Emilio Martínez y a Jaime Blanco, puro vinagre. ¡Uy! Y Horacio Santo, el Chichi, me saluda a Carlos Yape. Primo César Osorio y Adalberto Beleño, ahí tienen pues. Se amaña mucho y no quiere salir, porque mi tierra es una cunita de gente noble y de gran porvenir. ¡Ay! Oye, Lillo Rizzo y Marley. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! Pero el foráneo que la visita se amaña mucho y no quiere salir, porque mi tierra es una cunita de gente noble y de gran porvenir. Yo soy del paso, mi tierra, ese es mi perro llamado. Yo soy del paso, mi tierra, ese es mi perro llamado. Y estando yo fuera de ella, muchas veces le he llorado. Estando yo fuera de ella, muchas veces le he llorado. Padre Tilson Bermúdez y Tiberio Cerda, mis amigos. ¡Uy!